Está involucrando a tu familia, el primo. Sí, acá. Sí, pero sí, algo claro. Y el mousse de chocolate, que algún día me lo tomé. Y tenemos el piso encerado, y sí, se resbala, se resbala. ¿Seguirás haciendo el servicio? Cuarto de la mañana, nuevamente con nosotros, los ocupas, los ocupas que están en todas las dependencias del Estado argentino desde hace unos meses. ¿De qué están hablando ellos, Rossi? Cuénteme. No te rasqué las patas, sí, es una cosa asquerosa, tenés todos los pepos mojados. Terrible, no se seca mal los pepos, una vez que se mojan. Señores, caso tomada entonces, ¿qué están haciendo los ocupas en este momento y de qué están hablando? Dice que Gabrielli se reunirá con el enviado del Fondo Monetario Internacional, Rossi. El ministro del Interior, Rodolfo, se reunirá esta mañana con el jefe de la misión especial del Fondo Monetario Internacional, Anouk Thind, con quien analizará nuevamente la situación fiscal de los estados provinciales. Entonces, el estado catatónico, fiscal, que tienen los estados provinciales. Hay un tipo, Castillo, gobernador de una provincia del norte. Ahora. Sí. 43 minutos, 40 segundos. Ajá. Se acordó avanzar en acuerdos bilaterales, todo mucho, mucho multilateral, bilateral, toda una cosa que confunde, con cada provincia para bajar el gasto público. El tipo este que te decía, el gobernador Castillo, había pedido, él directamente, en persona, le había pedido a los organismos internacionales de crédito que vayan a auditar su provincia. Claro. Temperatura 18.9 grados Celsius. Humedad relativa ambiente 97%. Presión atmosférica 1.8.1 hectopascal. Vientos del sector este-noreste 14 kilómetros por hora. Cielo cubierto, visibilidad 7 kilómetros, reducida por lluvia. Precipitación caída hasta la hora 10, 9.3 milímetros. Informó el Servicio Meteorológico Nacional.